En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 21 días del mes de mayo de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Qué placer, amigos, amigas, oyentes, estar nuevamente con ustedes. Freddy Fuenmayor les brinda ese enorme abrazo quiteño, como cada miércoles a partir de las 5 de la tarde, donde nos encontramos con este programa. Y como su título lo dice, para conocer Quito de a poquito. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos su sintonía. Gracias a quienes están al otro lado del charco, por ejemplo, porque ahora a través de la red internet tenemos la oportunidad de comunicarnos con todo el mundo. Basta que en el otro lado, al otro lado de estos micrófonos, en su receptor de computadora, tenga usted una línea internet para que se conecte con nosotros. Así que gracias por acompañarnos allá al otro lado del mundo, o en cualquier país de Latinoamérica que nos estén acompañando. Gracias por estar en esta sintonía. Quito Poquito a Poquito les ofrece para este día conversar con el arquitecto Guido Díaz. Ya se encuentra en nuestros estudios. Ya vamos a hacer ingresar a nuestro entrevistado. Guido Díaz es un arquitecto que es hoy por hoy director de los museos de esta misma institución, la Casa de la Cultura, que por cierto ya les he dicho en los miércoles que hemos estado acá, que me encanta el eslogan de que es la primera radio cultural del Ecuador. Así que vamos a recibir a nuestro entrevistado para disipar un poquito también, porque hemos venido a la carrera. El tráfico a ratos en esta ciudad se pone bastante difícil, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a poner un tema musical. Esta vez les proponemos a Melania. Es una chica que en un ritmo cadencioso nos va a hacer escuchar algo sobre San Francisco de Quito. A lo mejor es una primicia para ustedes. ¿Qué tal? Bueno, en este programa ya la hemos ubicado en algún momento, en otra de las temporadas que hemos hecho en esta radio. Así que compartimos con eso e inmediatamente entramos a la charla con el arquitecto Guido Díaz en unos instantes. Ya volvemos. Mariscal, paso a la Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Quito, poquito a poquito. Estamos de regreso, amigos, amigas, oyentes. ¿Qué tal les pareció este tema? San Francisco de Quito, nos decía Melania, así como que cadencioso, ¿no? Nuestro compañero Danielito Castellano estaba ahí moviendo el esqueleto ya, animándose para esta tarde para hablar de Quito. Y como les decía, amigos, amigas, oyentes, tenemos ya en nuestra compañía al arquitecto Guido Díaz. Tuvimos el gusto de conocerlo cuando era director de El Fonsal, el ex Fonsal, hoy Instituto Metropolitano de Patrimonio. No sé si con el nuevo alcalde le cambien de nuevo el nombre, pero bueno, la idea es que desde El Fonsal, que nació justamente después de que la madre tierra nos jugara una mala pasada con el tema de los terremotos, se hizo un trabajo muy, pero muy interesante. Así que la experiencia de nuestro entrevistado, pues basta y sobra para que hagamos, no sé, unos 50 programas tranquilamente. Pero hoy vamos a hablar de los museos también. ¿Por qué? Porque el domingo pasado, fue el Día Mundial, el Día Internacional de los Museos. Ya les contaremos la experiencia que les habíamos comentado en el anterior programa, cuando estuvo acompañándonos acá Patricio Guerra. Dormimos en el museo, te cuento, mi estimado Guido. Bienvenido a Quito, poquito a poquito. Dormimos en el museo, pero bueno, ya les contaremos aquello con más tiempo. Hoy aprovechemos la presencia de nuestro entrevistado. Es un placer tenerte acá con nosotros, Guido. Encantado, muchísimas gracias. Acércate un poquito más al micrófono, gracias. Los museos, tú eres director ahora de los museos. Ahora soy director de los museos de la Casa de la Cultura, que abarcan cuatro temas. ¿Ya? El Museo de Arte Colonial. Ah, que por cierto están de cumpleaños, sí, recordarás. 70. ¿En este mes? Sí, claro. Bueno, la Casa de la Cultura es hace 70 años. Ajá. Y el Museo de Arte Colonial aparentemente tiene 100, pero ahí hay una disputa respecto. ¿Ah, sí? Así es que el año es del 14 o el 16. ¿Cuándo fue? Mira que yo tengo el 24 de 1944 la fecha de inauguración. A ver, bueno, pero ese es otro tema, ese es el de la Casa de la Cultura. ¿El del Arte Colonial? En general, de la Casa de la Cultura. ¿Ya? El Museo de Arte Colonial teóricamente nace en el 1916, pero ¿ya? Encontramos por ahí algún documento que informaba que era del 14. Entonces, ahí, como hay esa disputa, y como siempre se ha considerado el 16, queremos seguir manteniendo esa fecha. Le dejamos en el 16. Le dejamos en el 16 porque dos años más no son nada. Lo importante es que el trabajo que se está haciendo, que lo que se pueda conocer, esa vivencia, recuperar ese edificio, o como ya fue recuperado, perdón, era la antigua casa de Villacís, recordarán sí. Ustedes, del comendador Villacís, que inclusive tenía su capilla propia en San Francisco. Pues esa casa donde vivía o donde vivió este personaje de la colonia quiteña es ahora el Museo de Arte Colonial. Bueno, seguimos hablando un poquito más de este museo. Efectivamente es una casa que originalmente fue una casa colonial, digo originalmente porque ha sufrido muchos cambios, sufrió muchos cambios, y particularmente en los años 20, porque en el siglo XX, perdón, en donde se pretendió modernizar todo. Entonces el retoque que fue dado en los años 40 aproximadamente, cuando se crea precisamente la Casa de la Cultura y le entregan el edificio a la casa, ahí se producen ciertas modificaciones al concepto que tenían originalmente las casas en esa época. Sin respetar mucho lo que... Exactamente, ajá. Se abre la puerta esquinera, que por ejemplo eso no existía en la casa colonial. La que da a la Mejía. En la que da a la esquina entre la Mejía y Cuenca, precisamente. Cuenca, claro. La entrada original es en la calle Cuenca. Ajá. Y bueno, se intervienen en algunos lugares. Luego se hicieron retoques y retoques y retoques, hasta que incluso el mismo Fonsal hizo un poco de retoques adicionales. Alguien se inventó en un balcón limeño que tiene ese edificio. Pero bueno, no quiero distorsionar mucho la idea de lo que es esa casa, porque es una casa magnífica igualmente. Así sigue siendo, a pesar de los arquitectos. En todo caso, es un espacio muy agradable. Tiene un patio precioso, muy típico de las casas coloniales. La planta baja la destinamos ahora a lo que llamamos exposiciones temporales temáticas, y la planta alta es donde está propiamente la exposición de arte colonial. cuya reserva está en el edificio principal de la Casa de la Cultura, que es la Casa de los Espejos, que es aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Aquí está la reserva de eso. Aquí está la reserva. Sí, sí, sí, no podemos tenerla ya porque lamentablemente no tiene condiciones adecuadas para que esté. Por la seguridad, por el ambiente, etcétera, ¿no? Y para consolidar todas las reservas de acá. Cabría, en este punto, Guido, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las normas que debe tener una reserva en términos de temperatura, de luz? Porque claro, uno diría las reservas, y de hecho si tú preguntas en el común de la gente, te van a decir que es una reserva, te van a decir que es una bodega de pinturas, por ejemplo. Mm. Y claro, no es así nomás un cuarto donde se arruman las cosas. Cuéntanos brevemente, ¿cuáles son las condiciones que debe tener una reserva para poder mantener nuestras obras de arte? Bueno, depende del tipo de obra que se guarda, ¿no? De hecho, cada... si es que es pintura, si es que es escultura, si es que es papel, si es que es tela, etcétera, si es que es escultura en madera, cada una tiene condiciones específicas. Sí. Correcto. Entonces, en primer lugar, se tiene que tener condiciones ambientales generales de buena calidad. Pero luego hay necesidad de especificar, por el tipo de obra, condiciones adicionales. Tiene que ser evidentemente, tiene que estar en buenas condiciones, especialmente no solamente por la humedad, por cualquier otro tipo de contaminación, sino particularmente por los xilófagos, por los bichitos que se comen la madera, etcétera, ¿no? El papel sufre muchísimo con distintos tipos de hongos. Ajá. Y las reservas tienen que estar siempre al lado, apoyadas con un área de restauración, de conservación de las obras. Yeah. Esos son dos hermanos, estas dos secciones. No, no deberían estar nunca separadas. Nunca, nunca. Están con, o sea, están hay una reserva, al lado está el departamento de conservación y restauración. Sí, necesariamente, porque justamente esta unidad de conservación, de restauración, es el nexo, digamos, entre la reserva y la exposición. Porque no puede salir nada hacia a exponerse si no ha pasado por un tratamiento dentro de restauración. Asimismo, cuando regresa una obra de ser expuesta, tiene que pasar también por conservación para nuevamente entrar en reservas. O sea, hay ya un protocolo bastante específico respecto a tanto a las características que tienen que tener las reservas como a las formas de manipulación de las obras. Correcto. La reserva normalmente tiene mucho más de lo que está expuesto. En el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, de los museos de la Casa de la Cultura, deben estar expuestas en total unas 1,000 piezas, digamos. Y en la reserva en las reservas hay más de 5,000, hay 6,000 piezas. Y cada una tiene su especificidad, digamos. En el caso de la Casa de la Cultura, tenemos una colección, un museo muy singular, que es el Museo Pedro Traversari, que es de instrumentos musicales. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, tienen condiciones mucho más específicas todavía, porque se trata básicamente de conservar madera en la mayor parte de casos, metales uh-huh. adicionalmente, por supuesto, pero en buenas condiciones. Nosotros estamos ahora, uno de los esfuerzos que está haciendo la casa en este momento, es tratar de darles un poco más de vida a los instrumentos, porque el instrumento fue creado para ser interpretado, el instrumento no fue uh-huh. creado para ser exhibido. Como una pieza muerta. Ajá. Claro, en lo que estamos es trabajando con un luthier, con un grupo de luthier realmente, para recuperar algunas de las piezas, especialmente las más antiguas, ¿no? Que son las que obviamente han sufrido mucho más. Tenemos piezas fantásticas, incluso de la colonia. Yo, por ejemplo, se me ocurre, alguna vez estuvimos en el museo, hay unas como violas, no sé, por ejemplo, instrumentos de cuerda. Alguien que sabe interpretar, por ejemplo, una guitarra, ¿tendría la posibilidad de rasgar algo en unos instrumentos? Los que están en condiciones, sí, porque efectivamente son como... Es como un hospital, en donde se le puede sacar a pasear a un enfermo cuando hay sol cuando hay posibilidad. En este caso es lo mismo. Nosotros algunas piezas ya las hemos restaurado y ya las están interpretando. Nuestro conjunto de cámara interpreta, por ejemplo, ¿con un violín? Instrumentos. Con un violín nada más está usando. Un violín y ocasionalmente utilizan varias flautas que también están restauradas. El violín, no puedo dejar de preguntarte esto porque suena inclusive hasta curioso, ¿no? Hemos escuchado siempre el Stradivarius. Sí, qué maravilla sería tener un Stradivarius, diría yo. Sí, Pero no solamente Stradivarius, ajá, de hecho no, aquí no hay Stradivarius. No hay Stradivarius. No, en el Ecuador entero no creo. No, difícil que haya habido, sí, difícil. Hay dos o tres personas que afirman tener algo, un Stradivarius, pero aparentemente no son auténticos, porque lo que pasa es que el señor Stradivarius, ajá, además de él, tuvo una escuela, entonces puede ser atribuido a la escuela de Stradivarius. Como la escuela de Miguel de Santiago. Como por ejemplo, claro, como la escuela. Entonces, los violines, el violín que tenemos acá, después de la restauración, nos dio muchísimas sorpresas y alegrías. ¿Cuáles? Cuéntanos. Porque, claro, era un instrumento obviamente muerto que estaba exhibido en una de las vitrinas. Uh-huh. Tenía su valor en la medida en que era un objeto del siglo, me parece que es del siglo XVIII, creo que es del siglo XVIII, 1700. Sí, 1700 y pico, cuando decidimos restaurarlo porque tenía malas condiciones, el luthier encontró que podía restaurarlo utilizando las pedazos de madera que faltantes que los tenía, uh-huh, que los teníamos. Él particularmente, aquí también habían pedazos de maderas que podían ser utilizadas. Entonces se logró restaurar el instrumento. Cuando se le dio a la persona que podía interpretarla, que es una de las chicas, la que toca violín justamente en, ajá, la camerata, en el conjunto de cámara, perdón, le encontró que tenía un sonido muy singular. ¿Sí? Sí, muy singular. Un poco sorpresivo, no se conocía, no sé, ellos, los músicos, ajá, no habían escuchado muy bien. Para los que no somos muy, digamos, afinados de oído, afinados exactamente, nos parecía que sonaba violín, pero ellos encontraban ciertas condiciones. ¿Hay un violín que tenía un sonido de algún otro instrumento adicional? No, que tenía un eco, que tenía algo que estaba guardando, digamos, ya, así, ¿no? Pero a la segunda o tercera vez que tocó, cada vez, bueno, ellas me trataban de explicar el sonido, yeah, y cada vez era más profundo, era un, yeah, sonido riquísimo, hasta que, bueno, quedaron enamoradas del violín, yeah, y ahora quieren interpretarlo todo el tiempo. Y está bien, porque tiene que seguir interpretándose. Claro. Los instrumentos son para eso, ¿no? Es que es esta dualidad también, oído. Antes, cuando ibas al museo, recordarás cuando, pues hace algunos años atrás, estábamos en la escuela, en el colegio, era ver y no tocar. No toque, sí. Claro, ahora yo creo que todos los museos deben tener ese contexto de más bien toque, o sea, no prohibido no tocar. Así es, claro. O sea, pero sí, claro, tampoco puedes no en general tocar a todo el mundo, ¿no? Claro, no, claro, bueno, no en es general. Cierto. Claro. Bueno, de hecho, ahora, y eso podría ser interesante que comentemos de alguna forma, el concepto contemporáneo del museo es de que sea un espacio en donde la gente va a emocionarse. Correcto. No es un sitio para ir a aprender nada, porque lo que te enseñan con la estructura del aprendizaje formal ya está el colegio, la universidad, todo lo que quieras. Pero un museo no puede ser un sitio que vayas a aprender como en un claustro universitario o qué sé yo. O tal vez aprender, pero de una manera distinta. Sí, pero precisamente por eso no queremos ni siquiera llamarle a la palabra, ¿ya?, aprender. Ahora decimos que el museo tiene que ser para emocionar. O sea, es un sitio que la gente va y se entusiasma, ajá, goce con lo que está en ese lugar. O sea, que no puede ser un museo atractivo si no te genera a ti algún tipo de entusiasmo. Yeah. Que te permita incluso expresarlo, que te permita decir que estás contento. Yeah. En general los museos son tristes, y de eso no se escapa nuestros museos, lamentablemente. Como tú sabes, la Casa de la Cultura ahora es muy pobre, y dentro de esa pobreza estamos tratando de mostrar algo de otra forma. Uh-huh. Por ejemplo, estamos sacando nuestras colecciones, las que han estado más escondidas, las que han estado más ocultas, las que las hemos tenido que hurgar dentro de lo más profundo para sacar. Hicimos, por ejemplo, la colección de un librito, de la obra que está en un librito de Pinto, que fue una exposición fantástica. ¿De Joaquín Pinto te refieres? De Joaquín Pinto, sí. Ajá. Y ahora estamos haciendo una sobre calcografía del Museo del Louvre, ¿ya?, que tenemos una excelente colección que ha estado escondida. ¿De calcografía? De calcografía, es maravillosa. A propósito de eso, cuéntanos, ¿qué es una calcografía? Bueno, la calcografía es un genérico para todos los tipos de grabados. Ajá. Y el grabado es un arte que al principio fue considerado un arte menor, pero que ahora tiene un valor extraordinario. De hecho, siempre el grabado ha sido una forma de expresión artística en sí misma, aunque el grabado al principio... ¿Como arte menor? Originalmente sí, era considerado arte menor porque servía para copiar. Ah, o sea, se pintaba, ya, la obra, se pintaba, sí, Y esa obra, el grabador lo que hacía es copiarla. Claro, de hecho nuestros pintores utilizaban muchos grabados. Y en todo el mundo, hicieron, así es, sí, en todo el mundo, porque como a partir de la colonia fuimos constantemente colonizados ideológicamente por Europa. O sea, todo teníamos que copiar de Europa. Y para eso nos enviaban que copiemos las obras a través de enviarnos los grabados. Claro, pero algunos les pusieron nuestros detallitos. Por supuesto, claro, desde el principio. Desde el principio la identidad fue sacando la cabeza todo lo que podía. Y obviamente tenemos una escuela propia, nuestra, tanto en óleo, tanto en pintura, digamos, como en casi todas las, manifestaciones del arte. Entonces, se buscaba siempre la identidad. Pero efectivamente el grabado servía para eso. ¿Ya? Ahora, los grabados concebidos, por ejemplo, en el caso del Louvre, era para un poco proteger o tener una especie de memoria de lo que tenían en pintura. Pero luego los grabados fueron tan fantásticos que ya adquirieron vida propia como arte, correcto, ellos mismos. Sí. Y eso es un poco lo que tenemos ahora y lo que vamos a mostrar en la próxima exposición. Voy a contarte una pequeña anécdota y ahí nos vamos a un pequeño corte para escuchar alguna de las producciones que hemos hecho o obtenemos para este programa. Hace algunos, bueno, bastantes años atrás, mira que estábamos en el CCI dando una vuelta y en esto de la curiosidad, ir a ver qué es lo que hay en esos almacenes donde había pinturas y cosas por el estilo. Ingreso al almacén y en uno de sus estantes había una cantidad de grabados de Guayasamín. Litografías de Guayasamín. Claro. ¿Sabes qué? Se me ocurrió preguntar, porque según yo, eso iba a costar una millonada. Entonces digo, pregunté, ¿qué cuestan las litografías? No me acuerdo cuánto fue, pero un precio que era como que irrisorio, verás. Digo, ¿estás seguro que eso cuesta? Sí. Entonces deme unas cuantas. Entonces verás que compré unas cuantas litografías de Guayasamín, y claro, las tengo ahí marcadas adornando las paredes de mi casa. Pero podría ser que no sean litografías originales. Ah, no eran originales. Porque lo que hacen muchos también es hacer la litografía y luego imprimirla y reproducirla ya en prensa. Ah, sí. Yo sé que era una cosa de esas. Pero porque, mira, me pareció tan simpático, porque claro, uno tiene que ser sincero. Yo no puedo acceder a uno en esa época, peor, acceder a una original de Guayasamín. A lo mejor una litografía, quién sabe, sí. Entonces, mira, ahí están adornando mi casa. Bueno, esa es una pequeña novedad. Vamos a regresar en unos contados instantes. Que Danito nos ponga alguna de las nuestras cortinitas que tenemos ahí para motivación de nuestra gente. Y por último, ponga esas que dicen en tentativas, mi estimado Danielito. Hay una sobre espejo. ¿Por qué queremos ponerles algo de espejo? Porque un 23 de mayo de 1792, Espejo se hizo cargo de los 14.892 tomos de la Biblioteca General de la Compañía de Jesús, que fue reestructurada como primera biblioteca pública y dirigida por él entre 1791 y 1795. Miren ustedes, y eso les hemos contado con ambiente marino. ¿Qué tal? El celular de nuestro entrevistado sonó con ambiente marino. Pues chévere, me gusta ese sonido, ¿eh? En vez de que suene a teléfono, suena como que estamos en la playa. Chévere, vamos a ese corte y enseguida regresamos. Déjame llamar a Raúl. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y La Toquilla, Grupo Cultural Rutas de América, presentan reconocimiento a los 33 años de actividad cultural de Margarita Jácome Aguilar y presentación del poemario y CD Hazme saber a quién amas. Interludio musical a cargo del pianista y compositor Paco Godoy. Viernes 23 de mayo, 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Leer es crecer. Mestiza. Libro de María Augusta Correa que se presentará el jueves 22 de mayo de 2014 en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mestiza. En el evento, la autora dialogará con el escritor Abdón Ubidia entre los acordes de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mejor casa, mejores libros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Poema Quinto, de Roberto Roy. Una obra que a través de la poesía nos muestra las circunstancias que el ser humano experimenta y la cercanía de la palabra y la poesía. Sábado 31 de mayo, 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ciudad, primero tienes que conocerla. Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, poquito a poquito. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, a Quito, poquito a poquito. Estábamos conversando con nuestro entrevistado, el arquitecto Guido Díaz, sobre estos grabados que nos cuenta que acaba de descubrirlos ahí, un tanto guardaditos en la reserva, y que seguramente están esperando que la comunidad los pueda disfrutar. Cuéntanos, Guido, estábamos hablando de eso. Sí, estos grabados tienen una pequeña historia. Cuando yo los vi, no tenía una noción de dónde, de que por qué teníamos esos grabados. Ajá. Así que encontramos que en el año 29, el cónsul de Francia en el Ecuador... ¿1929? El cónsul de Francia en el Ecuador regaló una colección de 82 grabados a la Escuela de Bellas Artes. Y cuando desaparece la Escuela de Bellas Artes, le entregan al museo lo que sobró, digamos. Porque lo que se ha recibido, no existe un acta específicamente de recepción. Pero comparando los nombres de los grabados, las características del grabado con los grabados que existían físicamente. Ajá. Porque la lista original de la donación existe, comparando eso encontramos que de esa lista teníamos 53 grabados de los 82, teníamos 53 que estaban ahí. Entonces ya encontramos el origen, pero nosotros teníamos más, llegamos a juntar 90 grabados en total. Ajá. De los cuales no tenemos por el momento todavía mayor idea de el motivo por de el dónde, de dónde, para tiene. Esta exposición hemos hecho una investigación bastante exhaustiva respecto al autor del grabado, al grabador propiamente. Ajá. Y se va a editar paralelamente un libro con toda la información que existe. Entonces un documento. Nos apuntamos muy al libro, por favor. Por supuesto, claro que sí. Incluso tuvimos que solicitar autorización del Museo del Louvre para que nos permita usar la palabra Louvre, diciéndole que se trata de los grabados del Museo del Louvre, así se llama el libro. Por suerte, nos dieron el visto bueno porque conocieron de qué se trataba, cuáles eran los grabados y el objetivo, ¿no? Claro. Conoce también la Embajada de Francia que nos ha autorizado. Una cosita antes de que se nos vaya: ¿la Escuela de Bellas Artes, la que estaba en la Alameda? Sí, sí. La Escuela de Bellas Artes, bueno, fue creada por García Moreno, fue ratificada por el Rey Alfaro, o sea, tuvo una historia bastante compleja y larga, pero concluyó en los años 30 aproximadamente. ¿Desapareciendo de la Alameda? Desapareció la Casa de la Alameda, claro, y incluso después fue a otra casa en el centro, ¿ya? Pero desapareció la Casa de la Alameda, la tumbaron lamentablemente. Ajá. Y de la escuela tenemos ahora pocas referencias. Hay bastantes estudios. Mireya Salgado es una de las historiadoras que trabajó sobre el tema de la escuela propiamente dicha, y nos ha permitido precisamente a través de su investigación encontrar algunos elementos y algunas obras que tenemos en nuestro museo de la época, de la primera época del nacimiento del arte moderno aquí en el Ecuador. Qué bien, eso suena muy muy rico, perdón la expresión. No, por supuesto que sí. Es que la historia es otro elemento que acompaña a los museos. Claro, sin la historia no podemos entender, ¿no?, lo que existe acá. Entonces los historiadores y distinto tipo de actores en ese sentido son los que alimentan, son los que dan la explicación a muchísimas de las obras que existen en el museo. Por supuesto que nosotros estamos también, y eso es interesante que te comente, porque vas a tener que acompañarnos un poco en eso también. Encantado. Vamos va a salir un número que es de una revista que estamos creando que se llama Museum. Yeah. Que va a ser una revista que va a tratar específicamente temas de museos. Museo. Y destinada para justamente dar un espacio de debate sobre lo que deben ser los museos. Un poco buscando la forma, digamos, de que lo que tienen, porque todos los museos tienen una riqueza muy grande, todo lo que tienen los museos pueda ser expuesto al público, pero no de la manera como está hasta ahora, que es bastante aburrida y por lo cual la gente no va, sino buscando otras formas de estimular al público para que asista, como viéndole al museo como un lugar de emoción. De emoción. Nada, sí. Bueno, seguramente habrá mucha gente que como esta, quien les habla, su seguro servidor. Yo no sé si he ido unas 20, 30 veces al Museo de Cera y cada vez que voy me sigo emocionando. Serán gustos específicos, digo yo. Habrá mucha gente que por ahí andamos en esa línea, que nos encanta. Ya les contaremos la noche en el museo que pudimos pasar. ¿Para cuándo tienes previsto la inauguración de estos grabados? Bueno, esta exposición estaba prevista para julio, pero por distintos, particularmente por la edición del libro, un poquito más. Se tuvo que pasar para el mes de septiembre. ¿Yeah? Antes, o sea, hicimos un enroque en este caso, porque primero estaba la de grabado, después venía una exposición de Guillermo Muriel. Ajá. Me estoy refiriendo específicamente a la sala Joaquín Pinto, que es la sala que tenemos muy grande para exposiciones de esta magnitud aquí en la Casa de los Espejos. Sí. Antes estaba previsto hacer una gran exposición de Guillermo Muriel, en segundo lugar, pero vamos a invertir el orden. Entonces, la que vamos a inaugurar ahora en julio es una exposición de Guillermo Muriel, que va a ser una exposición antológica de él. Él ha expuesto muy poco, o prácticamente no ha expuesto. Su obra es inédita, yeah, de una calidad extraordinaria. Arte moderno. Sí, claro. Es un profesor muy respetado por todos los, más que nada, y conocido por todos sus estudiantes, justamente de la Escuela de Artes de Quito, y por todos los pintores. Guillermo Muriel es un personaje que no se disputa el valor de su obra. Es extraordinaria y ha estado guardada. Qué gratificante. Entonces, escuchar ahora, eso. Sí, ahora hemos logrado con Guillermo que acepte hacer esta exposición, especialmente por el apoyo que nos han dado sus dos hijos y uno de sus yernos, su yerno, digamos. Hemos logrado armar esta exposición con aproximadamente 500 obras solamente de pintura y casi otras tantas de dibujo. Es un volumen enorme. Es un volumen enorme, magnífico. Trataremos de exponer la mayor parte de la obra, no creo que quepa todo, pero queremos mostrar lo que ha sido Guillermo Muriel desde aproximadamente los años 30, 40 que comenzó a pintar, hasta ahora, porque sigue todavía dibujando. Sigue vivo y sigue pintando. Sí, sigue pintando. Ya tiene, está en la década de los 80 exactamente, no sé, está en buenas condiciones físicas, por suerte, todavía, y con el entusiasmo de esa exposición y de un par de libros que van a salir como consecuencia de eso también. Incluso hasta como un homenaje en vida, ¿no? Así es. Que deberíamos pensar, y ya, no cuando se muere todos son buenos. El homenaje en vida, las flores, los abrazos, en vida creo yo. Ya muertos, ya el recuerdo para la familia seguramente. Así es, eso es lo que queremos justamente con él. Entonces tenemos primero la exposición de Guillermo Muriel y a continuación la exposición de las calcografías. Luego tenemos la Bienal de Arquitectura que va a ser aquí mismo y más adelante una exposición muy bonita que viene de España que se llama El Pacífico Sur, a propósito del descubrimiento del Océano Pacífico. Esta es una exposición itinerante que no lo hemos armado nosotros, pero estamos participando para armar para que venga a esta la versión sala. Acá. Sí, a estas salas. La Bienal de Arquitectura organizan con el Colegio de Arquitectos. Con el Colegio de Arquitectos, sí, la Casa de la Cultura es un coorganizador de la Bienal. Entonces, todas las obras, todo lo que se haga, se va a hacer acá. Sí. Se va de a hecho, aquí. Utilizarán el Ágora, supongo, sí, el Nuevo Teatro Nacional. El Ágora y el... Exactamente, sí. Correcto. Claro, las Bienales también son una oportunidad de oro, amigos y amigas oyentes, para disfrutar el arte, conocer sobre arquitectura. Vendrán, como siempre, arquitectos extranjeros a comentarnos, a hacernos conocer todo ese trabajo enorme que van realizando cada uno de ellos en sus países, supongo yo. Así es. Así que te vienen unas cuantas exposiciones ya mismo. Bueno, aquí, en la casa, una de las cosas que no hemos podido, digamos que no hemos dejado de hacerlo, son exposiciones. Sí, qué bueno. Por suerte, claro, tenemos una frecuencia bastante grande de toda la exposición de lo que se llama de las salas de Kigma y Guayasamín, uh-huh. Y en la sala Jácome, que es la que está en un costado. Ramiro Jácome, en la casona, ¿no? Sí. También las exposiciones temporales del centro. Ahora mismo estamos con una exposición magnífica en el centro, en el Museo de Arte Colonial, de una exposición de Cantuña, que es una exposición muy bonita, muy linda. ¿De qué se trata? Ahí, como te digo, hacemos básicamente exposiciones temáticas temporales. En este caso es Cantuña, la época de Cantuña, Cantuña como un orfebre, como un forjador, como un metal, de trabajador del metal. ¿El metal? Sí. Es un fundidor. ¿El herrero? ¿Cantuña el herrero? No. ¿No? No, él era un obrero, él era un... ¿Sí? Sí, básicamente. No es el mismo, él, Cantuña. Claro, lo que pasa es que hablas de Cantuña y lo primero que se te viene a la mente es la leyenda. Esa misma. Porque dice la historia que había dos Cantuñas. Bueno, no, hay cuatro Cantuñas. Con cuatro veces. Lo que es más. El primer Cantuña nació 12 años antes de la fundación de Quito. Ya. El primer Cantuña. Y él tuvo sucesivamente hijos, hasta el último, y todos se llamaron Franciscos, o por lo menos así es como le llaman los franciscanos, que es donde vivió en última instancia el primer Cantuña. Y todos fueron forjadores, ¿no? ¿Cuál es el tercero? Entonces, ¿el tercero, el segundo es el motivo de la leyenda? No, el primero. ¿El primero mismo? El primero, claro. El primero, porque la leyenda... la leyenda dice que él hizo un pacto con el diablo para poder acabar el edificio. La leyenda propia, digamos... ¿Es la leyenda o el edificio o el atrio? Sí. Porque eso más también hay una dualidad ahí. Específicamente la capilla que se llama de Cantuña, que es la capilla de la Virgen de los Dolores, que es al costado izquierdo, viéndolo de frente. Exactamente. Ajá. Realmente, la leyenda, digamos, la historia, es que Cantuña efectivamente hizo un pacto con los franciscanos para que él pueda... como uno de los líderes de su pueblo, de los aborígenes, ajá, para que él pueda mantener los rituales indígenas paganos hasta cuando él se muera. Ya. Ese es el pacto. Y ese es un pacto que la Iglesia Católica hizo todo el tiempo en todos los sitios. Incluso no es nuevo para nuestro el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Ajá. Casi con la misma... Alrededor del templo tenía 13 cultos distintos. Mientras que Salomón quería que se haga una sola cosa, él tuvo que pactar para que sigan existiendo hechos paganos, digamos. Paganos son los que no creen en un solo Dios, sino que son distintas formas de creencias, ¿no? Animistas o naturalistas. Y ese pacto es el que hizo Cantuña con los franciscanos. Para que hasta su muerte él pueda seguir teniendo los rituales aborígenes. Con la muerte de él se debía acabar todo eso. Y por eso es que aparecen los demonios, como que en el momento en que él se muere, aparece otra forma de verle al mundo. Yeah. Es muy singular y habría que conversar un poco más largo sobre el tema. Para hablar solo de Cantuña, tranquilamente nos vamos toda la hora seguramente para hablar de Cantuña. Amigos, amigas oyentes, por motivos de trabajo, nuestro amigo director de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos va a abandonar, pero ya contaremos con la presencia por supuesto, de él en cualquier otro miércoles de los que compartimos poquito a poquito para seguir hablando, en este caso de Cantuña. Miren, esa parte de la historia... honestamente la confesamos que la conocemos recién este momento. ¿Cuántos de ustedes, amigos, habrán escuchado por primera vez que ese pacto no fue con el diablo, sino con, algunos dirían, con otros diablos? Pero no voy más allá para no herir sus susceptibilidades. Respetamos totalmente las creencias de nuestra gente. Despedimos a nuestro entrevistado, amigos, amigas, oyentes. Vamos a una pequeña pausita y enseguida retornamos para estos 10 minutos que nos faltan de Quito poquito a poquito. No se nos vaya. Mi chulla, mi chulla quiteña, como ella en el mundo, cholito no hay dos. No importa si es rubia, morena o trigueña, no importa si es rubia, morena o trigueña, pues siempre es lechura más bella de Dios, pues siempre es lechura más bella de Dios. Guaitamos morracos, los chullas de Quito, los monos del Guayas y de Manaví. Los pupos le dicen te quiero, cielito, ay cómo te quiero, silbándole así. No sé cuáles sean más chullas, más lindas, si las de San Roque, La Loma o San Juan. Lo cierto es que chagras, quiteños y gringos, lo cierto es que chagras, quiteños y gringos, por calles y plazas siguiéndoles van, por calles y plazas siguiéndoles van. Guaitamos, morracos, los chullas de Quito, los monos del Guayas y de Manaví. Los pupos le dicen te quiero, cielito, ay cómo te quiero, silbándole así. Se llame Teresa, Rosita o Maruja, Dolores, Juanita, Charito o Pilar, sus labios invitan al beso que embruja, sus labios invitan al beso que embruja, sus ojos nos hacen despiertos soñar, sus ojos nos hacen despiertos soñar. Guaitamos, morracos, los yuyas de Quito, los monos del Guayas y de Manaví. Los pupos le dicen te quiero, cielito, ay cómo te quiero, silbándole así. Que celos les tienen las chicas de afuera que vienen a Quito buscando un amor. Palabra, cholito, la chulla quiteña. Palabra, cholito, la chulla quiteña. No tiene rivales en nuestro Ecuador. No tiene rivales en nuestro Ecuador. Guaitamos, morracos, los chullas de Quito, los monos del Guayas y de Manaví. Los pupos le dicen te quiero, cielito, ay cómo te quiero, silbándole así. Con este tema musical, amigos, amigas, oyentes, retornamos a estos últimos minutos en Quito, poquito a poquito, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos sintoniza a través de la 940 AM, amplitud modulada, pero también estamos en el internet, en la red, en la nube esa enorme que nos ayuda a comunicarnos de una manera más rápida. Aunque muchos dicen que también la comunicación se ha perdido, es una cosa que hay que tomarla con pinzas, también es cierto. Pero bueno, el tema es que nos ayuda a comunicarnos con otros lares, con otros países. Gracias a la tecnología y al internet podemos compartir con ustedes, a lo mejor con muchos de los amigos migrantes en países como España, Europa o Estados Unidos, o más allá inclusive. Hemos tenido la presencia del arquitecto Guido Díaz con nosotros, y al escuchar a ustedes esa parte de la historia en la que Cantuña hace pues este pacto con los franciscanos y no con el diablo. Claro, el pacto del diablo todos sabíamos que era parte de la leyenda, cosas que por cierto endulzan también, ¿no? Le ponen un poquito de chocolate, si podríamos decirlo así, a estas tradiciones nuestras. También es cierto que hay parte de verdad, hay otra parte de la historia que dice que Cantuña, ya digamos que fastidiado de dónde, le preguntaban, ¿y de dónde sacas toda esa plata, Cantuña? ¿Todo ese oro? Y pues Cantuña, ya molesto de tanta pregunta, les dice, ¡ah, hice un pacto con el diablo! Pero claro, después se arrepintió, dicen. de haber mencionado semejante palabra, porque en aquellas épocas hacer un pacto con el señor del Averno, el asunto pues se podía poner muy pero muy complicado para Alcantuña. Así que llegaron a un acuerdo, a un pacto en realidad con los franciscanos. En esa parte también coincide esta parte de la historia, o esta otra versión, en la que los franciscanos se convierten en protectores de Cantuña, pero a cambio de, pues había ese oro para seguir adornando y seguir construyendo lo que en ese momento se estaba haciendo en el convento máximo de San Francisco. ¿Qué tal, amigos? Les habíamos dicho que nuestra semana en la historia, un 23 de mayo de 1792, Espejo se hizo cargo de los libros de la Biblioteca General. Así que a propósito de Espejo y del conocimiento y de los libros, vamos a escuchar este audio y enseguida retornamos. Sus momentos más felices transcurren junto a estos jóvenes: Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga y Juan de Salinas, entre otros. Más que alumnos, son sus mejores y tal vez únicos amigos. Dejará la medicina, don Eugenio. Llevo 10 años practicando el derecho civil. Tantos años de estudio, pero no. Nací y crecí con la medicina. Pero ya tiene título de abogado. ¿No le resulta difícil defender causa alguna y salir triunfador en la contienda? El abogado debe, antes que nada, decidir si la acusación o la defensa elegida es justa. Y entonces, abrazarla con ardor, hablar con sinceridad, ser consecuente y coherente, no utilizar doblez alguno en sus escritos. Serenidad, antes que ruda espontaneidad, que bien pudiera luego ser utilizada en su contra. ¿Y el derecho canónico? ¿Acaso piensa llegar a obispo? ¿Estamos claramente instruidos o no, mis amados discípulos, acerca de la diferencia entre la iglesia y la religión? ¿Entre la estructura y las personas que por ella transitan? Si fuera yo el Quijote, los curas serían los molinos de viento contra los que arremetería con mis lanzas y caballos. ¿Por qué entonces tanto interés por los asuntos religiosos? No es fácil comprenderle, maestro. La iglesia quiere que vivamos con los ojos vendados. Igual que la monarquía. Por eso les digo, el estudio serio y sistemático, el análisis y la meditación, son las únicas armas que podemos blandir contra el estancamiento cultural y científico de algunas comunidades religiosas. Maestro, usted prácticamente nos ha enseñado a devorar los libros. Los libros, mi debilidad, mi fuerza, mi vida. Cada libro es la historia de su autor, su transitar por la vida, la única manera de conocer el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sino el maestro? ¿Quién sino los libros? ¿Quién nos contaría que en otros lugares y otras latitudes la gente ya piensa que en el gobierno debe participar democráticamente el pueblo? ¿Cómo llegaría, de qué otra manera, hasta nuestras manos, la filosofía del contrato social de Francia, si no fuera por los libros de Voltaire, Montesquieu, Volney y Rousseau? ¿Quién nos contaría que en el continente más joven del mundo, las colonias norteamericanas se declaran libres, pues se han dado cuenta que los hombres tienen derechos que las monarquías siempre han ignorado? Los libros. Los libros. ¿Quién sino el maestro? ¿Quién sino los libros? En 1721, los comuneros de Paraguay lucharon durante 10 años contra la injusticia. ¿Y en el Perú? Hace poco tiempo, un valiente indio, José Condorcanqui, tomó el nombre de su antepasado, Túpac Amaru, y organizó la lucha contra los españoles. Cuidado, cuidado, vienen los españoles, peligro, peligro, la Santa Inquisición. Cuidado, cuidado, hay que esconder los libros, tendremos que leerlos y aprendernos la lección. Cuidado, cuidado, vienen los españoles, peligro, peligro, la Santa Inquisición. Cuidado, cuidado, hay que esconder los libros. no muy lejano. Escúchenme bien, Juan Pío de Montúfar, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Salinas. Ustedes escribirán su propia historia, la historia de una nación libre. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Te invitamos a recorrer por el pasado y el presente de Quito, ciudad monumental. Junto a un grupo de quitenses, en el programa Quito, poquito a poquito. Amigos, amigas oyentes, nos despedimos ya con este audio. Por cierto, permítanme contarles de qué se trata. Este es obtenido de un proyecto que se llama Proyecto Primicias de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Tiene que ver evidentemente con Eugenio Espejo, el precursor del periodismo ecuatoriano, a través de sus Primicias de la Cultura, su periódico. Esta es una obra muy, pero muy interesante. Es una obra de teatro que nos enseña la historia de otra manera. Su directora es Annie Rosenfeld, ella es artista, y la música está a cargo de los amigos de Tercer Mundo. Miren ustedes, los chicos de Tercer Mundo, claro, no podía ser de otra manera, son hijos de Annie Rosenfeld, los chicos de Tercer Mundo, y participaron en esta producción, varios otros artistas evidentemente, para completarla, pero es en realidad muy, muy, muy interesante. Vamos a intentar conversar con Annie a ver si la siguen promocionando, si ha habido oportunidad de presentarla en otros bares, porque vale la pena tenerla. De hecho, les decimos con todo el conocimiento de causa, hace varios años atrás, cuando teníamos una joven hija estudiando turismo en el Liceo Fernández Madrid, llevamos esa propuesta allá, y pues fue muy interesante ver que la gran mayoría de chicos, de ese montonón de chicos de esa institución educativa, le pusieron una atención impresionante al tema. Yo creo que la gran mayoría de ellos, seguramente ese pedazo de la historia nunca se lo van a olvidar, porque haciéndolo de esa forma, con arte, con, en este caso con teatro, con música, pues seguramente ingresa de mejor manera a las cabecitas. Bueno, amigos, amigas, nos despedimos, ya faltan 5 minutos para las 6 de la tarde, ya viene nuestro programa de boleros, así que pues bolereando les dejamos. Freddy Fuenmayor se despide de todos ustedes, como siempre un fortísimo abrazo a la entrada y pues otro de despedida. Cuídense mucho, cuide la ciudad como siempre les decimos, y pues siga siendo parte de la cultura, porque cultura no es solamente ser un artista, no es solamente crear música, cultura, hacer cultura, también es estar frente a una obra de arte y disfrutarla. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.